realizan un sorteo de material deportivo. Además, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras invita a todos los padres a participar en la carrera de exhibición para mayores, que tendrá lugar al final de la jornada para concienciar y dar ejemplo a los más pequeños. Recuerda, el 4 de febrero, carrera escolar Nutrias Pantaneras 2012. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Patronato Municipal de Deportes y Radio Brique. Radio Ubrique, Deportes. Miércoles 1 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Se completó la primera vuelta de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor y en Primera, sin grandes sorpresas en la zona alta en ambas categorías. Y quizá lo más sorprendente sea que en División de Honor tenemos dos equipos igualados a casi todo. Tan solo 4 goles marcan que hoy sea Revolución La Fresquita el equipo que finalice como campeón de invierno de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor. Ha encajado 4 goles menos que Estudiantes de Polideporte, porque lo que se refiere a los goles a favor, han metido los mismos, han logrado 79 goles Estudiantes, 79 Revolución La Fresquita. Es quizás lo más destacable de esta primera vuelta, en la que los dos equipos han puesto tierra de por medio con respecto al resto de conjunto, y todo parece indicar que un año más ellos dos se van a jugar el título liguero. La primera vuelta terminó para estos dos equipos con tan solo un empate, el que firmaron ambos a un gol en el enfrentamiento de esta primera vuelta. El resto, pues lo cuentan todo por victorias. Por lo tanto, hay que esperar en esa segunda vuelta a ver si el resto de equipos se convierten en jueces, si están a la altura de poder disputarle puntos a los dos equipos de arriba, y, cómo no, ese duelo directo que sin duda va a marcar el devenir de la liga y quizás nos indique qué equipo será el principal candidato a lograr el título. Eso siempre y cuando no empaten. En caso de que empaten en su duelo y que la cosa vaya como en esta primera vuelta, serán los goles los que marquen lo que digan, los que determinen qué equipo se proclama campeón de liga. No es la primera vez que ocurre. Años atrás ocurrió entre Don Odón y Estudiantes, y este año pues no sería sorprendente, visto lo visto, que la liga se decidiera, como hemos comentado antes, por los goles. En primera división, Bar La Plaza también se proclama campeón de invierno con 5 puntos de diferencia a su favor sobre Autoescuela La Sierra UAS, que ha tenido ocasión de mantener el ritmo del Bar La Plaza, pero ha pinchado en dos momentos puntuales. Uno, frente al conjunto del Bar La Plaza, en ese duelo directo en el que quizás se llevara un correctivo mayor del que se podía esperar. Y otro, hace un par de semanas, ante el conjunto, creo recordar, de la CIUCU, con el que dejaron irse 2 puntos importantísimos, que pueden ser importantísimos en la lucha por esa primera plaza. Oasis Longes aprovecha derrota al Transporte Miguelete y le roba la tercera posición. Es ahora el tercer clasificado. Transporte Miguelete baja hasta la cuarta. Sin embargo, ambos están empatados a puntos. No hay tanta diferencia. Y por último, en segunda división, el Club Deportivo Grazalema sigue lo suyo y Cervecería Carlos no aprovechó la ocasión que tenía para arrebatarle la segunda plaza a Panadería San Antón de Benocaz. Y es que los benocaceños lo vencieron a Cervecería Carlos con mucha autoridad y con un marcador abultado, 6-0. Esto ha sido aprovechado por Café Tertulia Sierra de Ubrique, que le arrebata la tercera plaza al conjunto Benocaceño y Brillo Sur, que también le recorta puntos a Cervecería Carlos. De todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos, también de la atmósfera Ourique Fútbol Sala, que el pasado sábado vencía nuevamente en Arcos, pero con un marcador algo apretado, 5-6, lo que nos da una idea de que la idea de que en esta segunda vuelta las cosas van a ser más complicadas que en la primera, porque ya los equipos se conocen y va a haber menos sorpresas. Bueno, digamos, no va a haber más sorpresa de la que nos podamos, la que podíamos esperar. Ese factor sorpresa es el que se elimina en la primera vuelta y por lo tanto los equipos ya se conocen y saben cómo jugarle a todos sus rivales. Enseguida estaremos hablando de todos estos asuntos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad de unos minutos y volvemos enseguida. Atención, empiezan las rebajas en Muebles Olivares. Descuentos extraordinarios del 25 al 60% en todos los artículos. Muebles, colchonería y sofás. No lo dudes, aprovecha estos descuentos excepcionales nunca vistos en Muebles Olivares. También haremos un descuento especial del 35% en cocinas, porque te lo mereces. Estamos en la mayor exposición del mueble de la comarca, situada en el Polígono Industrial La Piel de Ubrique. La Peña Sevillista de Ubrique comunica a su masa social que ante la ausencia de candidatos a la presidencia de la Peña para los próximos 2 años, la actual Junta Directiva en funciones y según los estatutos de la entidad, convoca a todos sus socios por segunda vez a la asamblea para la elección del nuevo presidente, que tendrá lugar el lunes 6 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. Ahora puede disfrutar en Ubrique de los tradicionales churros de papas y tejeringos. En Churrería La Ubriqueña trabajamos con la tradicional receta de siempre para que ponga en sus desayunos deliciosos churros y tejeringos recién hechos. Visítenos de martes a domingo en Ingeniero Juan Romero Carrasco, prolongación de calle San Sebastián, y llévese los mejores churros con el mejor sabor y con ingredientes naturales de primera calidad. Recuerde, en Ingeniero Juan Romero Carrasco número 11, Churrería La Ubriqueña. Abrimos de martes a domingo. Churrería La Ubriqueña, recuperando las tradiciones de Ubrique. Durante este mes, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, campaña del calcio en los huesos, densiometría ósea. Los métodos densitométricos se han convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Esta prueba es recomendable para prevenir, detectar y tratar posibles problemas óseos. Pida cita previa en el teléfono 46 23 23. Recuerde, durante este mes, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, en Avenida Solís Pascual, prueba del calcio en los huesos. Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. El sábado 4 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, en las pistas de atletismo, los más jóvenes podrán disfrutar del atletismo en una competición especialmente diseñada para promocionar el deporte local. Podrán participar todos aquellos jóvenes deportistas entre los 4 y 17 años, con distancias adaptadas a las distintas categorías. Habrá medallas especiales para los 3 primeros de cada categoría, medallas conmemorativas del 4 al 10º y camiseta conmemorativa y avituallamiento para todos los participantes. Puedes inscribirte en las pistas de atletismo una hora antes de la prueba. Habrá servicio de ambigú y al finalizar la competición se realizará un sorteo de material deportivo. Además, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras invita a todos los padres a participar en la carrera de exhibición para mayores que tendrá lugar al final de la jornada para concienciar y dar ejemplo a los más pequeños. Recuerda, el 4 de febrero, carrera escolar Nutrias Pantaneras 2012. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Patronato Municipal de Deportes y Radio Brique. En abril, ven a Jaén y su provincia. Del 5 al 8 de abril, por 260 euros, ven a Jaén y conoce Villanueva del Arzobispo, Úbeda, Baeza y Cazorla. Incluye viaje en autobús de lujo, estancia en hoteles en régimen de pensión completa, visitas a las zonas monumentales de las ciudades y su entorno. Todo ello por 260 euros. Más información y reserva llamando al 654-1834-78. Seis y 30 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy con algo que dejábamos pendiente de ayer martes. Recuerden que estuvimos repasando los resultados, marcadores y clasificaciones de la última jornada de fútbol en los distintos grupos y categorías donde militan equipos subriqueños. Pues bien, nos quedó pendiente la primera provincial Alevín, su grupo cuarto, del que no habíamos podido obtener información hasta ese momento, hasta hoy. Y por eso trasladamos los resultados de esta jornada a la decimosegunda. Fueron los siguientes: Villamartín 8, Puerto Serrano Atlético 1, Algodonales 10, Bornense 1, Ubrique Unión Deportiva 7, Espera 7 y Olvera 2, Setenil 5. Comanda la clasificación Alcalá del Valle con 27 puntos, 25 tiene Puerto Serrano Atlético, 22 Villamartín, 18 Algodonales, 12 Setenil, 12 también el Ubrique Unión Deportiva, 10 Bornense, 7 Olvera y 4 Espera. El próximo rival, ya saben cuál es, el Alcalá del Valle. Partido para el que ya hay hora, porque también hoy miércoles ya están publicados todos los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana. Así, por ejemplo, tenemos del grupo 2 de la segunda provincial juvenil, ese Jerez Distrito Norte Ubrique Atlético, que se va a disputar el sábado, a partir de las 6 de la tarde. Partido correspondiente a la jornada 15ª. En la primera provincial cadete, grupo 5, jornada 17ª, Ubrique Unión Deportiva, Pueblo Nuevo La Granja B, el sábado a las 4 y media de la tarde en las pistas de atletismo. La primera provincial infantil, grupo número 4, Alcalá Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 11 de la mañana. Y por último, en la categoría Alevín, el Alcalá Ubrique Unión Deportiva a la 1 menos cuarto del sábado, es decir, justo después del partido que disputen los infantiles. La jornada se va a completar con el grupo 6 de la preferente Prebenjamín, en la que se van a enfrentar el sábado a las 11 de la mañana Ubrique Unión Deportiva y Estella del Marqués en el campo de césped artificial, el campo de fútbol 7, antiguo campo número 3, situado en el anexo al complejo deportivo de la piscina cubierta. Bueno, son los cinco partidos en lo referente a fútbol base que se van a disputar este fin de semana. Nos queda pendiente el del Interprovincial de Veteranos, el que va a jugar el equipo de los Vampiros el sábado a las 4:15 de la tarde en las instalaciones del Antonio Barbadillo en Arcos, de la Frontera, no se hagan ilusiones, no es en Ubrique, en Arcos de la Frontera, donde el Arcos veterano va a recibir a los Vampiros el sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Más cosillas que tenemos pendientes de lo que va a ser esta semana en lo que a deporte, a materia deportiva se refiere. Ya comentamos en días anteriores que el próximo lunes 6 de febrero se cierra el plazo de inscripción en la primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, que se va a celebrar 8, 9 y 10 de marzo, es decir, que lo vamos a tener, está muy cerquita ya, muy cercana a la fecha, a poco más de un mes. Pues este lunes 6 se cierra el plazo. Recordemos que todavía hay plazas disponibles, las últimas plazas disponibles, y que a todos aquel interesado tiene opción de inscribirse hasta el próximo día 6. Más información en ultrabandoleros.clubtritón.org. Aquí pueden obtener más información y la mecánica a seguir para inscribirse en esta dura prueba que, como saben, va a ser la primera de esta modalidad que se celebre en la Sierra de Cádiz. Tenemos, o nos han pasado desde la organización, los inscritos, los subriqueños inscritos hasta el momento. Tenemos a Juan Carlos Jaén Fernández, Juan de Dios Mateos Garcés, Antonio Prieto Núñez, Luis Naranjo Salado, Jesús Naranjo Salado, Luis Ignacio Pan Román, Francisco Pazos Torres, Jesús Casilla Sevilla, Ildefonso Cózar Andrades y José Manuel Ríos Toro. Estos son los hasta ahora, la información nos las pasaba el pasado día 27, los hasta ahora inscritos en esta prueba, en esta Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. También, por cierto, que recordemos que el próximo 19 de febrero se celebra la Maratón de Sevilla, una prueba ya con muchas ediciones a sus espaldas, mítica, con solera, y en la que, como no puede ser de otra manera, va a haber también corredores ubriqueños participando, aunque este año, al menos la lista que nosotros tenemos, disponemos de la lista que nos aporta la Nutrias Pantanera, más reducido que en ediciones anteriores. Posiblemente sea la coincidencia con otras pruebas de otras modalidades, por ejemplo esa Ultra Trail, lo que haya hecho que muchos corredores no vayan a estar presentes en esa cita de Sevilla, pero hay algunos que repiten, que ya tiene mérito la cosa. Recuerden que será la 28ª edición del Maratón Ciudad de Sevilla, que se celebrará el próximo 19 de febrero. Están inscritos los siguientes: Luis Naranjo Salado, Antonio Sánchez Núñez, José Antonio Ramírez Vela, Juan de Dios Mateo Garcés y Francisco Bueno Ruiz. Son los 5 componentes de las Nutrias que están inscritos y que van a participar en la 28ª edición del Maratón Ciudad de Sevilla. Por cierto, catalogado según la Federación Española de Atletismo como el mejor maratón celebrado el pasado 2011 en territorio nacional. Hoy tenemos un partido de tenis dentro de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Jorge Coronil frente a José Manuel Salguero, enfrentamiento correspondiente al Grupo A, que va a tener lugar en la pista azul a partir de las 7 de la tarde. Recordemos también cómo marcha esa liga de tenis, esa liga social del Club de Tenis de Ubrique. En el Grupo A, David Álvarez Crosa es el que comanda con 19 puntos, 6 victorias, 3 derrotas. 15 puntos tienen Pedro Jiménez Jiménez y José Manuel Salguero Díaz, además de Pablo Castro Mateos. Aquí con número diferente de victorias, porque unos han disputado más partidos, otros han disputado menos. La verdad que hay un descontrol en lo que es el seguimiento de este Grupo A. Mientras hay jugadores que han jugado 9 encuentros, otros solo han disputado 3. Hay otros que tienen 6, 7, 8, 6, 4, 4, 6, 7, 4, 6, 3, 6, 8. Son los partidos que han disputado en este orden los distintos componentes de este del grupo A. Por lo tanto, el seguimiento real a cómo va la liga después de la disputa, creo que es fue de la de casi la decimoquinta jornada, la decimotercera jornada, vemos que bueno, que es difícil el seguimiento de la clasificación. Aún así, como decimos, David Álvarez Crosa es el que comanda la clasificación, 19 puntos, 15 Pedro Jiménez, José Manuel Salguero Díaz y Pablo Castro Mateo, 14 Manuel Gutiérrez Benítez, 12 Juan Miguel Moreno Morales y Antonio Sánchez Gómez. Estos dos pueden despistar un poco porque están ahí en la zona media de la tabla, pero son los únicos que han vencido todos sus partidos, lo que pasa que solo han disputado 4. Jorge Coronil es octavo con 11 puntos, Manuel Castro 7 puntos, Jorge Caro 6 puntos, 5 puntos Marco Sánchez, 3 puntos Francisco Javier Brea Romero y Francisco Javier Coza Fernández y 0 puntos Rafael Gallardo Gómez. En lo que se refiere al grupo B, aquí sí, bueno, parece que hay más equilibrio, ¿no? Entre los partidos disputados, entre uno y otro, parece que sí se está cumpliendo más el calendario propuesto por el club. José Antonio Parra es el que lidera la tabla, con 36 puntos, ha vencido sus 12 encuentros. 25 tiene Antonio Domínguez Guerrero, 8 victorias y 1 derrota. 22 Francisco Sánchez Rodrigo, 7 victorias y 1 derrota. 19 puntos Luis Corrales, 18 José Ángel López, Manuel Carrasco y Francisco Morales, 16 Leandro Gago, 12 José Manuel Monte, 11 Juan Carlos Martín, 10 Sergio Márquez, 9 Francisco José Sánchez, 6 Rafael Sánchez Gutiérrez, 3 Antonio Olivares Reverte y 0 Juan Jesús Ríos Toro y Bartolomé Calvo del Valle. Así va la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Nosotros nos quedamos inmediatamente con el Fútbol Sala. Sí, 41 minutos de la tarde, tiempo ahora para quedarnos con la Liga Local de Fútbol Sala, con ese repaso a lo que ha sido la primera vuelta del campeonato en División de Honor y en Primera, donde nosotros centramos nuestra atención. En Segunda ya saben que se completaba la primera vuelta hace ya unas cuantas jornadas, que ahora están de lleno en la segunda y que todavía le queda pendiente una tercera vuelta. Un número reducido de equipos se obligaba al comité a que la segunda división tenga, como la pasada temporada, una tercera vuelta. Tres vueltas nada más y nada menos. ¿Y qué decir de esta jornada? Que cerraba, como decimos, los primeros 13 encuentros de División de Honor y de Primera. Pues que en División de Honor más igualdad no se puede pedir a cómo está ahora mismo la competición. Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte empatados a casi todo, están empatados a puntos, a victorias, a empates, a derrotas, ninguna, por cierto, a goles a favor, 79, menos a goles en contra, 20 por Revolución La Fresquita, 24 por Estudiantes de Polideporte, es decir, tan solo 4 goles encajados de más y muchas veces en partidos que se disputan donde ya prácticamente tienes el encuentro ganado, el gol del equipo contrario parece que no sirve para nada. Pues mire por dónde, 4 goles hacen que Revolución La Fresquita a día de hoy sea el líder de la categoría a su favor en contra del Estudiantes de Polideporte. Contrariamente a como venimos haciendo en estas últimas semanas, hoy vamos a arrancar nuestro repaso por la jornada por la División de Honor con los resultados de esta última jornada en la que se aplazó un partido. Se suspendió un partido a causa de la lluvia. Llovió poco, pero lo suficiente como para que no se pudiera practicar este deporte en las pistas exteriores, por los resbalones consiguientes y lo desvirtuado, ¿no?, que quedaría el juego si se pudiera disputar en esas condiciones. Pues bueno, lo más importante, Revolución La Fresquita vencía 5-3 al Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva, un difícil rival, un rival complicado, un rival que venía más, con el que ya tuvimos la ocasión la semana pasada de conocer algo más a través de uno de sus componentes, y que sin duda le puso las cosas complicadas al Prodeco, al antiguo Prodeco, al Revolución La Fresquita. Lo que ocurre es que este equipo está ahora mismo en Gracia, al igual que Estudiantes de Polideporte, que venció 8-4 a La Mandarina. Un marcador abultado para el conjunto estudiantil, teniendo en cuenta que La Mandarina es el tercer clasificado y que la mayor parte de esta primera vuelta ha estado al mismo nivel, al mismo ritmo que marcaban Estudiantes y Revolución La Fresquita. Lo que pasa que quizás tuvieran un poco de vértigo, porque precisamente en la jornada en la que pudo ponerse líder, cuando se enfrentaron Estudiantes de Polideporte y Revolución La Fresquita, caían precisamente con Don Odón. Esa semana quizás el vértigo de ocupar esa primera posición les hizo o les jugó una mala pasada y perdió ante un equipo que está en la zona media baja de la tabla. A partir de ahí, pues han venido tras dos derrotas ante Estudiantes y ante Revolución La Fresquita, lógicamente, y luego han venido, como estamos comentando, algún empate que le ha hecho finalmente distanciarse a 10 puntos. Otros resultados de la jornada han sido estos: Don Odón 2, Cercasa Cibeles, respira el conjunto de las Cibeles con esta victoria. Zulema 5, Club Deportivo Helio Morgan 4, Autoescuela Celia 1, Marca 91-6 y Pan Metropol 3, Los Patos 4. La clasificación tras la disputa de esta primera vuelta la encabeza Revolución La Fresquita con 37 puntos, 37 tiene Estudiantes de Polideporte, 27 Mandarina, 24 Club Deportivo Helio Morgan, 23 Marca, 20 Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva y Zulema, 17 Los Patos, 13 Cercasa Cibeles, 13 Don Odón, 10 Pintura Rafa, 9 Metropol en zona de descenso, 6 puntos Leyton Construcciones y Reformas y 4 puntos Autoescuela Celia. Nosotros nos vamos a hacer este parón en División de Honor y hoy vamos a hablar con Quisco Trujillo, componente de Revolución La Fresquita, equipo que lidera tras esta primera vuelta en la categoría. Quisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Buen partido para cerrar la primera vuelta es que disputasteis este fin de semana ante el Porti, ¿no? Un Porti venido a más en estas últimas jornadas y que sin duda, a suponer por el marcador, os pusieron las cosas difíciles, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que fue un partido que ellos, como te he dicho, vienen a mano, están jugando mucho mejor y ahí está la clasificación, ¿no? Y un partido, la verdad, que es bastante duro, ¿no? Aparte duro de que los dos equipos pues queríamos ganar, ¿no? Pues mucha tensión, ¿no? Y una pata más que otra, pero vamos, que sobre todo es las ganas que teníamos los dos equipos de ganar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Quisco, es de suponer que en los partidos, en estos últimos partidos de la primera vuelta y en los que os quedan de la segunda, los equipos ya están más hechos, ya aquí os conocéis todos de esta primera vuelta y suponemos que van a poner más resistencia que lo que han hecho en esta primera vuelta, incluso pueden dar algunos sustos, ¿no? Sí, este año, yo cuando como hablé contigo la primera vez, que yo estoy viendo este año que la liga está mucho más competitiva, ¿no? Aunque estemos los dos equipos arriba, pero ya las victorias no sacan con tanta holgura como antes, ¿no? Ya hay que luchar mucho más y ahí se ven los equipos que después de entre el tercero y el sexto o el séptimo por ahí están todos en una piña, ¿no? Que cualquiera de incluso los últimos, ¿no? Te pueden poner las cosas súper difíciles y ganarte un partido. Y sobre todo teniendo en cuenta que si la segunda vuelta va a ser como la primera, más igualdad ya no se puede pedir. El mínimo traspié puede decidir la liga y un mínimo traspié se puede traducir como por goles simplemente, ¿no? Por meter menos goles de la cuenta. Sí, claro. Como está la primera vuelta y están viendo las cosas, ¿no? Pues vamos, se está viendo que la igualdad, como te he dicho, es máxima, ¿no? Que nos separamos por 4 goles de diferencia nada más en contra, ¿no? Y que se sabe que todos los partidos tenemos que salir como que si fuera el último, porque vamos, intentamos que nos encajen los menos goles posibles y nosotros encajamos los máximos, ¿no? Y sobre todo intentar sacar todos los partidos, que es lo más importante, ¿no? Es curioso que ahora mismo el liderato los da el trabajo defensivo. Esos cuatro goles que habéis encajado menos que ellos, porque también la casualidad de la situación, que tenéis el mismo número de goles a favor, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, está todo, vamos, igualadísimo. Los cuatro goles son contra, que nosotros siempre, vamos, siempre la gente lo sabe, que una cosa de las que nos hemos caracterizado, porque atrás cerramos muy bien, ¿no? No nos meten muchos goles, ¿no? Y a la contra, pues salimos muy rápido y se nos mete mucho, ¿no? Bueno, ustedes sois conscientes de que la liga se puede decidir por el este año por el golaveraz, como ocurriera hace tiempo entre Don Odón y Estudiantes, como hemos comentado nosotros, pero a la hora de disputar los partidos, ¿esto se tiene en cuenta? Yo creo que no, yo creo que nosotros no miramos ni el golaveraz ni intentamos eso, que hombre, que si sacamos los tres puntos, que si ellos sacan los tres puntos, nosotros intentamos sacarlos, ¿no? Y está ahí y cuando llegue el partido que tengamos que jugar contra ellos, ¿no? Pues da todo lo máximo, ¿no? Intenta ganarlo, y si se empata, pues ya entonces, ya en el segundo partido sí habría que ir viendo el tema este de los goles, pero vamos, que por ahora no, porque todavía no tenemos que jugar otro partido contra ellos. Pero vamos, que no se da con esa... El segundo partido ya sí, si se quedara empate o lo que sea, pues ya sí habría que ir mirando, pero vamos, que ahora mismo no estamos mirando ni mucho menos los goles, ni... Vamos, que no se va con esa idea de machacar al rival para conseguir el máximo de números posibles, de goles, bueno, posibles, ¿no? Nah, y este año de remachacar al rival, esto está súper difícil. Ya te he dicho antes que los equipos, hay algunos que han fichado, otros que no, pero vamos, que ya se van contando mucho y a dos años atrás la mejor sí puede decir de, vamos, intenta meterle al equipo este los goles que no hagan falta, ¿no? Pero este año lo que hay que salir con la mentalidad de nada, vamos a ganar el partido y fuera. Ya por uno, por dos. Y esta semana el Porto y nos ha costado mucho trabajo, un equipo que se está haciendo, ¿no? Y ya cada vez están más contados y vale, que nosotros salíamos este fin de semana con la mentalidad esa de sacar los tres puntos, no de golear a nadie ni nada, porque es un equipo que se está haciendo y que es un equipo muy fuerte. Oye, Quisco, después de la pasada temporada, la liga, una liga digamos irregular que tuvisteis, que no estuvisteis ahí en las últimas jornadas en la lucha por el título, hemos vuelto a ver al Revolución La Fresquita que todos estábamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Yo creo, hombre, aparte de hemos hecho dos o tres fichajes, ¿no? Que lo verdad son buenos, ¿no? Y yo creo que también ha cambiado mucho como el equipo este de que ha hecho Dubrique, ¿no? Que los entrenamientos después a la hora de los fines de semana, ¿no? De jugar un partido, planteártelo y vamos, que está uno medio en forma, ¿no? Pues es mucho mejor para el equipo, ¿no? Y se nota muchísimo. Yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales este año para estar ahí donde estamos, ¿no? Que casi todo es el equipo por la mayoría, ¿no? Estamos entrenando con el equipo de Dubrique, de la atmósfera de Dubrique, y vamos, que el equipo está en forma, ¿no? Y ya el equipo por sí solo ya ha ido recuperando la confianza, y yo creo que eso es una de las cosas más fundamentales que va a pasar este año, ¿no? Para seguir el nivel que traíamos años atrás. Curiosamente, parecía al principio de la liga que atmósfera Dubrique se iba a aprovechar de Revolución La Fresquita, y ha sido al revés, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Al primero... Al empezar el año parecía que no, que nosotros, hombre, que el equipo iba a estar partido porque se está jugando el Ubrique, que también Dani está haciendo mucho por nosotros, tanto por nosotros como por todos los jugadores, ¿no? que estamos en el equipo, ¿no? Porque a nuestro equipo de la Liga Local, pues, intenta ayudarnos un poquito a eso, compensando los horarios y la verdad que nos ayuda mucho. Por cierto, antes has hablado tú de incorporaciones importantes que habéis tenido, pero también hay que tener en cuenta dos bajas fundamentales esta temporada para ustedes, ¿no? Va, pero nosotros lo que miramos son las hartas, ¿no? Porque ya las bajas ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero como que mirando lo que hemos fichado este año, yo creo que... Sí, digo que ahí está el mérito, que dos hombres titulares que habéis tenido en esta temporada, pues no podéis contar este año, sin embargo el equipo se ha mantenido igual, ¿no? Con esas incorporaciones, que ahí está quizás el doble mérito, ¿no? Ya, hombre, por supuesto, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener los jugadores que nos faltan, ¿no? Pero sabiendo que no podéis contar con ellos, ¿no? Pues yo, como el que dice, ¿no? Llorar cuando una persona, eso no vale sí, para claro. nada. Porque ya no, lo que hay que mirar para adelante y ya está, y si no está, a esperar cuando que venga otra vez y ya está. Intentar hacer las cosas bien. Nada, y ya está, otra cosa no se puede hacer. Kiko, ¿cómo ves tú a Estudiantes? ¿Qué aspecto es en el que los ves más fuerte ahora mismo? Yo qué sé, yo es que le veo un equipo también que también hay muchos que están entrenando también, están casi todos en forma física bastante bien, ¿no? Y después Mario, que los tiene todos, ¿no? Para la tabla, como se dice, ¿no? No le deja pasar ninguna, ¿no? Los tiene todos, y vamos, que es lo que le veo, ¿no? Después, defendiendo, los jugadores que tienen atrás son bastante buenos, ¿no? Y después arriba a la contra, pues tienen jugadores que son bastante rápidos, ¿no? Y ahí lo tiene los goleadores que arriba en la lista van dos o tres de ellos, ¿no? Y por eso un equipo que se encierra muy bien, y a la contra, pues machaca el equipo que sea. El partido que se enfrentó en esa primera vuelta, ese empate a uno, ¿qué ocurrió? ¿Estuvisteis más pendientes los dos equipos de no perder que de ganar? O... No, empate a tres fue. A tres, sí, perdona. Tres. No, un equipo que también... Ellos, hombre, nosotros nos hemos reforzado, nosotros veníamos jugando, la verdad, que bastante bien, ¿no? Y ellos es como lo de todos los años, ¿no? Que tienen un poquito de respeto uno al otro, porque... Tú en equipo de eso no puedes salir arriba y con la cabeza loca, ¿no? Claro. Tienes que aguantar un poquito el partido, que el partido vaya pasando un poquito y ya jugando con el tiempo, ¿no? O salgo un poquito o me reculo un poquito y nada, cuando te vienen a ver esos partidos, lo que pasa es que te liga, pones a jugar y cuando te das cuenta, pues, apita el árbitro al final, ¿no? Y como que te falta otra media parte más. Que se disfruta, ¿no? Sí, la verdad que sí, bastante. Bueno, antes has comentado que bueno, Estudiantes tienes ahí a dos o tres jugadores como máximo goleadores, pero ahora mismo el pichichi de División de Honor es tú, ¿no? No sé si es que el gol es solo responsabilidad tuya en este equipo o hay más jugadores que aporten en esta materia. No, la verdad es que no. Yo la suerte que tengo es esa, ¿no? Que a lo mejor yo tiro como dice Gorgo con el culo, ¿no? Y la suerte que la meto, ¿no? Pero la verdad es que no, que mi compañero, vamos, que la mayoría de los goles son jugadas que tanto el gol lo he metido yo, ¿no? Como lo podría haber metido cualquier otro, ¿no? Vamos, que yo porque juego delantero y lo que dicen, ¿no? Que los delanteros están para meter goles, ¿no? Pero vamos, que cualquiera de mis compañeros, bueno, hay muchos que también que han metido muchísimos goles, ¿no? Claro. Y estoy muy contento a ellos también porque también me lo ponen demasiado fácil. Por tu posición, tu función es rematar o finalizar todas las jugadas, ¿no? Es lo que nos quieres decir. Sí, más o menos, ¿no? Delantero siempre dice que está para eso, ¿no? Hombre, claro. Pero vamos, que ellos, ya te digo, me dan muchas facilidades, ¿no? Y nada, y estoy muy contento con ellos. Oye, ¿cómo el apartado de lesiones en esta primera vuelta, cómo se ha aportado con vosotros? Pues la verdad que no nos ha respetado mucho, ¿eh? Menos Luis, que estuvo con el tobillo tocado, que ha estado 2 o 3 semanas. Después lo demás, pues la verdad que no... Hombre, que no ha ido respetando, ¿no? También ya te digo, ¿no? Los entrenamientos se notan mucho porque al estar entrenando, ¿no? Como que la circulación, los músculos están más hechos, ¿no? No es jugar de un fin de semana a jugar otro fin de semana, ¿no? Sino que durante la semana vas haciendo cosas, pues los músculos se mantienen un poquito. Y nada, esperemos que siga así, ¿no? Que nos sigan respetando hasta que termine la temporada. Están más fuertes y se recuperan antes, eso es así. Oye, Kisco, dejando ya para ir despidiéndonos, dejando a un lado Revolución La Fresquita, centrándonos en Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, que casi acabáis de iniciar la segunda vuelta, segunda jornada de la segunda vuelta. Ahora mismo líderes invictos, también, al igual que ocurre con el Revolución La Fresquita en División de Honor, en este comarcal, también líderes invictos, aunque el partido ante Arcos parece que se sacó con más apuro de lo esperado, de lo que se podía prever de este equipo, por lo que vimos aquí en Ubrique, ¿no? La verdad es que sí, pero vamos, que el equipo que jugamos en Arco no tiene nada que ver con el equipo que vino Ubrique, ¿no? Ajá. Sino un 3 o 4 incorporaciones, un portero que la verdad que el chaval era buenísimo, ¿no? Y la semana pasada fue un partidazo, pero increíble, vamos, de los dos equipos. La primera parte nosotros estábamos un poquito como, empezamos ganando 2-0, pero no sé lo que nos pasó, que un rato de 5 minutos con una pájara y nos remontaron 3-2. Pero la segunda parte, el equipo, yo en el vestuario estuvimos hablando de que, hombre, que la liga no la podemos tirar así, ¿no? En un partido que con todo lo que hemos luchado y nada, y el equipo se vino arriba, ¿no? Y sobre todo que darle gracias a la afición, ¿no? Porque la afición estuvo allí, vamos, de 10, no te puedo decir, de 20. Que si no llega a haber sido por ello, pues el partido creo que no se fuera remontado. Pues nosotros nada más empezar la segunda parte nos encajaron el 4-2, ¿no? Y ya el equipo como que se vino un poquito abajo, pero ahí tuvo la afición, ¿no? Que fueron los que nos levantaron, ¿no? Animando sin parar el partido, y sobre todo ya cuando íbamos metiendo un gopo, pues que se iban subiendo más, ¿no? Y nos iban animando más a nosotros. De luego tenéis un grupo fiel ahí apoyándoos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que darle la gracia, vamos, pero ya te he dicho, un 10 no, yo le pondría un 20, porque es que el partido del sábado pasado, si no llegas a haber sido por ello, yo creo que ese partido nosotros no nos fuéramos a sacar adelante. Como que estamos comentando, una segunda vuelta en la que ya se conocéis todos los equipos, ya ese factor de sorpresa, digamos, de no conocer realmente con los que se enfrentáis, ni ellos conoceros a vosotros, se ha eliminado. Es de suponer que los rivales que os quedan os pondrán casi la misma resistencia que este Arcos, ¿no? Que se verán circunstancias parecidas de equipos que se han reforzado o que tienen esos jugadores y que ese día pueden contar exclusivamente con todos, ¿no? Sí, claro, eso es lo que tú dices. Y ya te cuenta que ya vayamos donde vayamos, sean mejores o peores, se crecen. Somos el rival a ti. Uh-huh. Y hay que ganar, ¿no? Y no es lo mismo que venga el primero, que haya perdido tres partidos, que venga un equipo que es invicto. Pero vamos, que yo vi lo que tú has dicho, de dar equipos, de conocer los equipos, y yo creo que esta semana y la semana que viene son los dos partidos, habiendo sacado el de Arco, que ya lo hemos ganado, ¿no? Que era el tercero para mí. Uh-huh. Yo creo que esta semana es fundamental ganar, sea como sea, y la semana que viene ganar o sacar un resultado positivo, ¿no? Un empate o... Vamos, un empate de menos firmaría de mí. Porque ya nos lo dijo Mario hace unas cuantas semanas, que ustedes, aparte del Villamartín Frank Sport, veíais como un equipo muy fuerte a este de Algar con el que se enfrentáis el sábado, ¿no? Sí, Algar, a mí es, vamos, junto con Villamartín, el equipo más fuerte que nos hemos enfrentado. Ya allí en Prado Rey quedamos 4-5, que ganamos también a lo último, y la verdad que lo veo un equipo bastante fuerte, ¿no? Que vamos, que puede dar una guerra que ya yo he visto, yo fui a ver el partido de Arga con Villamartín, uh-huh, el primero de la segunda vuelta, y la verdad que le pusieron las cosas súper difíciles a Villamartín, ¿no? Uh-huh. La verdad que es un equipo, vamos, que nosotros también vendrán aquí y nos pondrán las cosas súper difícil, tenemos un equipo que es bastante bueno. Quizás ya se haya distanciado demasiado en puntos para aspirar a la liga, pero sí puede hacer pupita, ¿no? A cualquiera de los que estéis a Villamartín o a vosotros. Sí, claro. Están ahí, vamos, y puede ser un juez de la liga, vamos, perfectamente. Bueno, Quisco, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte y enhorabuena por la racha que llevas, tanto con tu equipo de la liga local como con el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Y nada, que se siga esa línea, porque al fin y al cabo los que disfrutan son los aficionados a ambos equipos. Quisco, muchas gracias. Vale, tú, yo quería decir que sí, que este sábado que jugamos, que ya lo he dicho antes, que a la afición, que muchísimas gracias por el apoyo que nos dio la semana pasada, ¿no? Y que este fin de semana que hombre, que lo esperamos ahí, que un partido, que va a ser un partido buenísimo, y que nada, y que espero que disfruten todos los aficionados con nuestro equipo, ¿no? Que vamos, que el equipo es de todo, ¿no? 4:15 de la tarde será el horario del encuentro. Quisco, muchas gracias. Venga, tío. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina. Pub El Séptimo. Alimentación Lo de Vitorio. Carnicería Rodri. Nube de Algodón. Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. 7:03 minutos de la tarde. Nos vamos a quedar ahora hablando de la primera división. Dejamos la división de honor a un lado. Luego volveremos con el comarcal, la ruta de los pueblos blancos, para conocer horario, bueno, el horario ya lo sabemos, resultados y clasificaciones de esta última jornada. Pero, como hemos dicho, dejamos a un lado esa división de honor. En primera, en la última jornada de la primera vuelta, nos volvió a dejar una nueva victoria del conjunto del Bar La Plaza, 3-6 ante La Peña. Por su lado, la autoescuela La Sierra Guas también sumaba 3 puntos ante Bodegón El Garaje, victoria por 2-7, y Oasis Longe le ganaba la partida a Transportes Miguelete 2-1, resultado importante porque le permite a Oasis Longe empatar a puntos con Transportes Miguelete y arrebatarle la tercera posición de la tabla. 6-9 fue el resultado de la autoescuela Los Remedios Los Montes, que nos dan una de cal y otra de arena dependiendo de la gente con la que cuenten. Este fin de semana ha tocado la de cal y han vencido autoescuela Los Remedios. Ciucu 3, Babel Dream 0 y Celtas 1, Racing Pantera 1. El partido Aljibe CAI se suspendió por la lluvia. La clasificación de esta primera división está de la siguiente manera: Bar La Plaza líder con 36, 31 Autoescuela La Sierra Guas, 25 Oasis Longe y Transportes Miguelete, 23 Ciucu, 20 Racing Pantera y Bodegón El Garaje, 19 Autoescuela Los Remedios, 19 Los Montes, 15 Club Deportivo Celta, 9 Club Deportivo CAI y un partido menos, 8 La Peña, 6 Babel Dream y 5 puntos. Cerrando la tabla, Aljibe, pero también con un partido menos. Por lo tanto, plazas de ascenso la ocupan Bar La Plaza y Autoescuela La Sierra Guas, las de descenso Babel Dream y Aljibe. Por cierto, que nos comentan, hemos dicho erróneamente que el partido se suspendió por la lluvia y nos dicen que no fue así, sino que fue porque el árbitro Mesa se quedó dormido y no se presenta ese partido y por lo tanto se tuvo que suspender. Hablamos del Aljibe Club Deportivo CAI. A nosotros, cuando nos suspenden los encuentros, nos señalan que la mayoría de las veces por las condiciones climatológicas, pues hay condiciones que no son climatológicas, como esa incomparecencia curiosa del juez de Mesa. Bien, nos queda ya repaso de la segunda división. Resultados de la última decimocuarta jornada en esta categoría, donde el Club Deportivo Grazalema sigue a lo suyo y sumaba nuevamente otros 3 puntos, esta vez ante la Lupe Baguetti, que bat 1-7 fue el resultado final. Lo interesante de esta jornada estaba en la lucha por la segunda plaza, porque Panadería San Antón y Cervecería Carlos se enfrentaban. Hasta entonces esa segunda plaza la ocupaba el equipo de Benocaz y Cervecería Carlos venía empujando mucho desde atrás y tenía la opción de igualar a puntos al conjunto, superar en puntos al conjunto benocaceño y por lo tanto superarlo en la tabla y quedarse con esa segunda plaza que da derecho al ascenso a la primera división. Sin embargo, eso era la previa, lo que se podía esperar, dos equipos igualados y fuertes, pero el Panadería San Antón se adueñó del partido y vencía por 6-0, un resultado que nos da muestra de la autoridad con la que se llevaba esos 3 puntos importantísimos para ello. Cuestión también aprovecharla por Tertulia Sierra de Ubrique, que vencía Construcciones Montero por 3-4 y también superaban en la tabla Cervecería Carlos. Otro resultado, Brillo Sur, Cervecería Los Morenos 5, Brillo Sur 7 y Quesos Payollo 7, Plataforma Multiatlas 4. La clasificación la encabeza Club Deportivo Grazalema, 42 puntos, seguido de Panadería San Antón de Benocaz con 33, los dos en puestos de ascenso. 28 tiene Café Tertulia Sierra de Ubrique, 28 Cervecería Carlos, 27 Brillo Sur, 18 Construcciones Montero, 12 Quesos Payollo, 9 Cervecería Los Morenos, 6 La Lupe Baguettes y Kebabs y dos puntos plataforma Murtiala. Desde luego emocionante está la lucha ahí por la segunda plaza, en donde hay cuatro equipos separados por tan solo seis puntos, es decir, no se puede permitir ningún tropiezo y hay mucho, por ejemplo, que todavía se tienen que enfrentar dos veces, es decir, que Panadería San Antón se va a encontrar con rivales que están a 5 y 6 puntos, con lo que todavía tiene que jugar dos partidos, porque recuerden que son tres vueltas, lo cual deja abierta lo que es la lucha por la segunda plaza a muchas posibilidades. Así va la clasificación, así fueron los resultados de esta última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a repasar también los marcadores del Campeonato Provincial de Fútbol Sala, Ruta de los Pueblos Blancos, de la undécima jornada. Los Blues de Zahara 2, Villamartín Frank Sport 7, Talleres Mape Algar 4, Olvera 4, Arcos 6, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, Arcos 5, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala 6 y La Barca 5, Grúa Lozano Villamartín 2. Atmósfera Ubrique Fútbol Sala es líder con 30 puntos, 27 Villamartín Frank Sport, 18 Talleres Mape de Algar, 13 Arcos, 12 Algodonales, 10 los Blues de Zahara, 7 Olvera, 7 La Barca y 6 puntos Grúas Lozano Villamartín. La próxima jornada nos deja los siguientes enfrentamientos: Olvera Villamartín Frank Sport, Grúas Lozano de Villamartín, Arcos Algodonales La Barca y Atmósfera Ubrique Fútbol Sala Talleres Mape de Algar. Recuerden que este partido se va a disputar a las 4 y cuarto en el Pabellón Polideportivo Municipal el próximo sábado. Lógicamente descansa el equipo que queda pendiente de esa lista que hemos dado, que son los Blues de Zahara. Bien, hora de quedarnos con la clasificación de los goleadores tras esta primera vuelta en División de Honor y en primera, pero antes lo vamos a hacer en segunda, donde es Luis Manuel Naranjo Ramírez del Club Deportivo Grazalema el que encabeza la tabla de goleadores con 31 tantos, nada más y nada menos. Le sigue Miguel Ángel Santos Lamela del Cervecería Carlos con 19. 16 goles tienen dos jugadores, Alejandro Martínez Morales de Quesos Payollo y José María Barea Vázquez del Club Deportivo Grazalema. 15 goles José Ignacio Piñero Calvo de Tertulia Sierra de Ubrique. 14 goles Carlos Postiguillo Benítez de Brillo Sur y Cristian Gutiérrez Menacho de Tertulia Sierra de Ubrique. 13 goles Carlos Ramírez Fernández de Panadería San Antón y Eloy López Peñalosa de Tertulia Sierra de Ubrique. 12 goles Gregorio Venegas Vázquez del Panadería San Antón. 10 goles Bernardo Martín Mateo de Cervecería Los Moreno y Francisco Javier Barrera del Club Deportivo Grazalema. 9 goles Alberto Cabrera Andrades y Antonio Añón Oñate, los dos del Panadería San Antón, y José Miguel Moreno Dorado del Cervecería Carlos. En primera división sigue siendo Jesús Gallego del Bar La Plaza el que encabeza la tabla de máximos goleadores, tiene 26. 21 tiene Sergio Díaz Morales de la CIUCU, 17 Manuel Salas Agüera del UAS de Autoescuela La Sierra UAS. 15 goles tienen tres jugadores, Carlos Gilgago del Bar La Plaza, Daniel Campón Gallego de Babel Dream y Rubén Ordóñez de Autoescuela La Sierra UAS. 14 goles tiene Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios. 12, Alejandro Mingoya Benítez de Oasis Longe. 11 goles, Adriano Corrales del Bodegón El Garaje y Francisco González López de Autoescuela La Sierra UAS. 10 goles, Jesús Chacón Gallego de Racing Pantera. Y 9 goles, Adrián Carretero del Transporte Miguelete, Alberto Coronil Castillo de Autoescuela Los Remedios, Francisco Pavo Sánchez también de Autoescuela Los Remedios y José Alberto González Rosa de CIUCU. Y por último, en la división de honor, así va la tabla goleadora con Quisco Trujillo, Francisco Trujillo González, como máximo goleador de Revolución La Fresquita, con 25 tantos. 20 goles tenemos dos jugadores y los dos del mismo equipo de Estudiantes de Polideporte. Hablamos de Ángel Román y José Antonio Borges Andrade. 20 goles para ambos. En total suman 40, lógicamente, una cifra bastante alta para dos jugadores del mismo equipo que nos hacen ver el potencial ofensivo, sin duda, de Estudiante. 19 goles tiene Alejandro Monteoca Moreno, de la Mandarina. 18, José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91. 17, Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. 14, Juan Andrés López Sánchez, de Zulema. 13 goles para Aníbal Rodríguez Vázquez, de la Mandarina, y Joaquín Sánchez Ruiz, del Club Deportivo Leo Morgan. 12 goles para Álvaro Torreño García, de Zulema, y Moisés Moreno Benítez, de Revolución La Fresquita. 11 goles para Daniel Domínguez Chávez, del Estudiante de Polideporte, Leandro Izquierdo Sánchez, del Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva, y Víctor Orellana Santos, del Leito Construcciones y Reformas. Y 10 goles, Roque David Carrasco, del Club Deportivo Helio Morgans. Y nos queda, por lo tanto, tan solo los horarios de la próxima jornada. Comenzamos por la División de Honor. El partido suspendido de la jornada 13 se va a jugar el viernes en el pabellón, 10:30 de la noche. Pintura Rafa, Leyton Construcciones y Reformas. En lo que se refiere a la jornada 14, el viernes en el pabellón de los Remedios, 9:30, Autoescuela Celia Don Odón. En la cancha exterior, 10:30, Revolución La Fresquita, Club Deportivo Helio Morga. El sábado en el pabellón, 12:30, Paz Metropol Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva, a la 1:30, Zulema, Marca 91. Y en el pabellón de los Remedios, 10 de la mañana, Estudiantes de Polideporte Los Patos, 11 de la mañana, Leyton Construcciones y Reformas, Cercasa, Cibeles. Y por último, en la cancha exterior, 11 de la mañana, Pintura Rafa, Mandarina. Destacamos el partido Revolución La Fresquita, Club Deportivo Leo Morgan, ahí en la zona alta. Y bueno, también lo que significaron en sus días los choques polideportes Los Patos, o por ejemplo Leyton Construcciones y Reformas Cercasa Cibeles, ya por la parte baja, al igual que Autoescuela Celia Don Odón. Son los partidos que destacamos de esta jornada. En primera división, el partido suspendido de la jornada 13, Aljibe Club Deportivo CAI, se disputará el viernes en el pabellón de los Remedios a las 10:30 de la noche. En cuanto a la jornada 14, el viernes en la cancha, 8:30, Oasis Longe, Autoescuela La Sierra Guas, en el pabellón de los Remedios, 8:30, Transporte Miguelete Los Montes. El sábado en la cancha exterior, 12 del mediodía, Celta Barra La Plaza, 1, Ciucu Club Deportivo CAI, y 3, Bodegol El Garaje Babel Dream. Y en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Aljibe Racing Pantera, y 1 de la tarde, La Peña Autoescuela Los Remedios. De aquí queremos destacar los partidos que se van a jugar en la jornada del viernes: Oasis Longe, Autoescuela Sierra Guas, y Transporte Miguelete Los Montes. Y por último, en la segunda división, jornada 15, el viernes en la cancha exterior, 9:30, Brillo Sur, Construcciones Montero. El sábado, en la cancha exterior también, a las 2, Café de Tulesera de Ubrique, Quesos Payollo. Y en el pabellón, a las 2:30, Plataforma Multialda, Panadería San Antón de Benocaz. En lo que es el pabellón de los Remedios, 12 del mediodía, Lupe Kebab, Cervecería Carlos, y 2 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Cervecería Los Morenos. Destacamos el Brillo Sur Construcciones Montero como partido de la jornada. Con esto nosotros ponemos el punto final a nuestro programa de hoy. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com.